Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Semana que pasó, las distintas dirigencias sindicales opositoras al gobierno decretaron un paro nacional de trabajadores. Como trabajador, no tuve ninguna duda que mi obligación era ir a la huelga, más allá de que ninguno de los dirigentes que convocaban a la medida de fuerza me representaban en lo más mínimo. Sindicalistas burócratas, empresarios con un pasar solvente y con una vida holgada, a la que la inmensa mayoría de laburantes ni sueña con acceder. Tampoco acaté el paro para reclamar por el que resultó ser el único eje mediático de la convocatoria a la medida de fuerza, el reclamo de la suba del mínimo no imponible, ese impuesto al salario que pagan un porcentaje minoritario de trabajadores, si se quiere, privilegiados, o si se lo mira con amplitud, lo que tendrían que ganar todos los trabajadores si hubiese una economía de distribución equitativa y ganasen un salario justo y digno, acorde con los altos y los precios de la canasta básica. Fui al paro para que se vuelvan a abrir las negociaciones paritarias y haya aumento de nuestros salarios devaluados. Fui al paro para que no haya más suspensiones y despidos de trabajadores. Fui al paro para que se terminen la tercerización y el trabajo precarizado. Fui al paro para que más del 35% de trabajadores dejen de hacerlo en negro, sin los beneficios sociales que son un derecho contemplado en todas las leyes laborales del mundo. También fui al paro para que se termine la complicidad de los Moyano, los Barrio Nuevo, los Micheli, los Venegas, los Yasky, los Caló, los Dair, los Martínez, los Lescano, los Pignanelli, los Baradel, con las patronales especuladoras, con los partidos políticos electoreros o con un gobierno que negrea a trabajadores y precariza el empleo. Fui al paro, pero esta vez preferí quedarme en casa ordenando mis trastes, jugando con mis perros, haciendo el amor con mi compañera, mirándolo por TV. Una mujer se fue. Radionauta FM 106.3. Antichucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, chipá, chipá, chipá, chipá, ayaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, Inca Cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Correcto de la radiodifusión comunitaria. Estamos en Radionauta FM 106.3. El teléfono para que te comuniques es 451-6917. Escuchanos por internet en radionautafm.wordpress.com. Buenas noches, Holguín. Muy buena editorial. ¿Cómo estás, Guille? ¿Buen fin de semana? Muy buen fin de semana. Excelente, excelente. ¿No estuvo muy francotirador? Francotirador. Y en el sentido de que me parece que por ahí la impulsividad me, me obligó a no dejar títere con cabeza. Yo creo que tendría que ser un poco más contemporizador de acuerdo al escenario político que se presenta en estas... No, yo creo que tenés un análisis más que de franco tirador, es de franco observador de masas. Lo viste por internet, lo viste por televisión, pero yo me imagino que por tus andanzas dentro de la política también lo viste en la calle y lo has visto en relación con los actores que han participado del paro. Yo creo que estás bastante informado, es un franco observador de masas, Holguín, con muchos años de experiencia en la materia de analizar la situación en general. Creo que estuviste en remarcar quiénes son la cabeza de los sindicatos, de los gremios, de las confederaciones de gremios. Hay algo para estar en esta década del gobierno de Kirchner, del matrimonio. ¿Qué estrategia se dio con respecto al movimiento obrero? ¿Qué relación tuvo el gobierno y el Estado con respecto al movimiento obrero? En un primer momento se puede pensar de que intentó meter, como todo gobierno peronista, esto ya lo ha hecho Perón, meter dentro de la estructura del Estado a la CGT y tenerlo como una forma de contención de los reclamos salariales, de reclamos reivindicativos de los trabajadores en su conjunto. Otra de las políticas que tuvo el kirchnerismo cuando no pudo contener a los grandes gremios fue empezar a meterse en la interna de los gremios y fragmentarlos, o sea, dividirlos. Es así que se partió la CTA en dos gremios, se partió la CGT en dos gremios, dos centrales sindicales. Bueno, pues está la fractura esa por Arafue del Barrio Nuevo. Creo que también el kirchnerismo potenció lo que fue, por lo menos dentro de la vereda de enfrente del kirchnerismo, la unión de gremios que representan al campo, o sea, unidos, por ejemplo, la Federación Agraria de Busi, con la Sociedad Rural, con CRA, con Coninagro. Eso tuvo capacidad el kirchnerismo para hacerlo. No se dio por motus propio, porque los intereses que representan la Federación Agraria y la Sociedad Rural son opuestamente contradictorios, valga la redundancia, pero cuando digo contradictorio yo lo hablo en términos políticos, digamos, de que ahí habría dos intenciones políticas que no podrían sintetizarse y que sean contrapuestas y irreconciliables. Pero bueno, en este caso no ocurrió. El kirchnerismo logró que eso también se fuera un polo de unidad entre los gremios del campo y el Momo Venegas también, lo podemos poner ahí. Busi estaba en representación de la mediana patronal del campo. Claro. Y yo creo que la gran patronal del campo estuvo representada ahí por el Momo Venegas de Huatri. Bueno, esa fragmentación para mí pudo en parte serle beneficiosa al gobierno, porque pudo meter de las dos particiones de las dos grandes centrales, meter dentro de su estructura del Estado a varios gremios, y eso sirve como caldo de cultivo de, si querés, de un empresariado, de una dirigencia sindical que está más ligado a ciertos empresarios, de una nueva burguesía nacional, estos nuevos empresarios que con el kirchnerismo la han, digamos, levantado con pala, como dijo la presidenta misma. A la vez, más allá de todo esto y de las particiones, también de las particiones han salido cosas interesantes, como por ejemplo algunos reclamos que se le está haciendo al gobierno. Incluso el más radicalizado de todos es el de participación de trabajadores dentro de las empresas, de cómo se redistribuye o cómo se... En las ganancias de las empresas. Claro. Me suena a años 70 eso. Claro, eso se volvió a discutir. O sea, hubo un par de propuestas de sindicalistas que se fueron del kirchnerismo y que están ahora con la CGT de Moyano. Es verdad que dentro de esta década los paros no fueron, digamos, muy en todos los años muy seguidos, pero este último tiempo, de 3 años para acá, sí se intensificó el reclamo sindical, con, por lo menos con paros, no como grandes movilizaciones, Sí, es verdad que en parte el ingreso de los trabajadores ha aumentado, pero en relación con lo que están ganando las empresas sigue siendo muy mínimo. ¿Qué te pareció el nivel de acatamiento con relación al último en el que paró el transporte y bueno, fue un paro dominguero? ¿Qué te pareció este que hubo transporte relativamente, funcionando relativamente bien? El nivel de acatamiento. Y en el nivel de acatamiento fue bastante masivo, fue por lo menos un 80%, yo calculo que... Sí, a mí me pareció lo mismo, digamos, en contraposición con el análisis interesado que hizo el gobierno. Me pareció que tuvo acatamiento. Y estuvieron bien asimilar el paro a los cortes de ruta, en el sentido de que la medida de fuerza en sí misma implica que los trabajadores no vayan a trabajar y que el gobierno le eche la culpa a los piquetes, hasta incluso no solo el gobierno, sino las clases pudientes de la lid porteña portuaria, que tanto se quejan de los piquetes en la capital federal. En este caso se pudo ver, digamos, de que los trabajadores cierta conciencia de lucha por lo menos van ganando. Pero esto a nivel del plano del conjunto, la relación de fuerza de los trabajadores no está en condiciones de seguir presionando mucho más a este gobierno, que en parte puede que tome algunos reclamos y tome la iniciativa política de que no pase por el reclamo de los gremios las reivindicaciones, sino que partan por su misma cuenta, o sea, que sean políticas o actos de gobierno propio del gobierno, no por los reclamos de los trabajadores, sino por cuenta propia. Creo que hoy me parece que para volver a tomar en todo caso la iniciativa política, Cristina Fernández iba a anunciar un aumento del salario mínimo. Un aumento en el básico, ¿no? Claro. Un aumento en el básico. Bueno, en el transcurso del programa vamos a charlar esto, vamos a charlar la... Para el fútbol también. La candidatura de Daniel Osvaldo en la provincia a las presidenciales del 2015. Vamos a charlar, lógicamente, de fútbol. Vamos a charlar de un foro de represores que hubo hace unos días en Capital. Yo tengo la propuesta de cambio de la Capital Federal desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la provincia de Santiago del Estero. Yo tengo algo ahí, un poco de historización, un poco del debate entre país-puerto o desarrollo interior. ¿Vos decís que la burocracia no se tentaría en Santiago del Estero a dormir la clásica siesta santiaguina? Yo creo que sí, van a dormir la siesta, pero lo que pasa es que me parece más preocupante para los funcionarios es el calor que hace en Santiago del Estero. Más de la que duermen ahora, decís que puede llegar a ser una siesta no, larguísima. Acá en Capital duermen hasta tarde, duermen hasta las 9, 8, 8 de la 9 de la mañana, 10 de la mañana y van a las 10 a trabajar. Sí, acá totalmente. Los horarios ministeriales son esos. Van a cambiar, digamos. O sea, 10 de en la vez de dormir mañana, a la mañana, 2 de la tarde. Van a dormir a la siesta. Va a ser más o menos lo mismo, digamos. Bueno, vamos a la música. Prohibido cumbia. Ariel, estos son más chorros que vos. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá chola, tenés razón. ¡Viva chorro! Somos delincuentes, vamos de caño con antecedentes. Robamos blindados locutorios y mercados. No nos cabe una, estamos rejugados. Vendemos sustancias y autos nos choreamos. Hacemos de primera salidera sin los bancos. Somos estafadores, piratas del asfalto. Todos nos conocen por los reyes del afano. We'll be right back. todos queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga lo activa, por Pancho y Careta le vamos a dar. ¡Pibe chorro! Locutorios y mercados, no nos cabe una, estamos refugados. Vendemos sustancia y auto nos choreamos. Hacemos de primera salideras en los bancos. Somos estafadores, piratas del asfalto. Todos nos conocen por los reyes de la mano. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el orquiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el orquiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. No es nuestra intención dedicarle el tema ni el título del tema al siguiente piso que vamos a tratar sobre el lanzamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, junto a sus funcionarios. En el Teatro Argentino de La Plata, hermoso y mal administrado escenario cultural de nuestra ciudad, y que quizás el mandatario provincial lo usa por cábala, ya que Cristina Fernández de Kirchner lo ha utilizado en sus lanzamientos de campaña, el sábado 30, unos 1.500 adherentes, la mayoría funcionarios provinciales, vitorearon al actual gobernador, que presentó un balance bastante sobredimensionado de su gestión. Hoy quiero que tengamos fe y esperanza profunda, con mucha convicción en el futuro de la provincia y de la República Argentina. Fue la muletilla más trascendente de un discurso sin ninguna clase de contenido político. Su ladero en esta ocasión fue el actual presidente del Partido Justicialista Provincial, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Algunos periodistas hacían notar la ausencia de Martín Insaurralde, sin analizar por qué tendría la obligación de estar en el acto. El que sí apareció fue el devaluado intendente platense Pablo Bruera. Daniel Scioli resaltó en su discurso la construcción de obras viales, rutas y autopistas, y aseguró muy suelto de cuerpo que dejará a su sucesor una provincia desendeudada, cuando todo hace suponer que es muy dudoso que así sea. También, y sin ponerse colorado, aludió a los 600.000 trabajadores administrativos de la provincia, sin mencionar para nada los bajos salarios, la falta de pago a los que no son trabajadores de planta permanente, o el desmantelamiento de los ministerios de Salud y Educación y Desarrollo Social. La Gran Argentina, el mismo nombre de la lancha con la que intervenía en un deporte motonáutico en el que no habían más de 5 competidores, será el nombre de su proyecto presidencial, que el sciolismo lanzó este 30 de agosto, justo el día de Santa Rosa. Esperemos que el camino de Daniel Scioli de acá al 2015 no sea tan tormentoso. Thank you. Voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido cumbia. Quería decir algo de Daniel Scioli, de Fernando Espinosa. Querías comentar algo, ¿no? De todo, de todo. Me sale la incógnita, o me surge el interrogante de saber si Espinosa, que es el que tiene la llave electoral de La Matanza dentro del PJ, va a quedarse ahí al lado de Scioli, siendo uno de los custodios de los votos del caudal más grande, del caudal en proporción de habitantes y en el distrito que está, que es La Matanza, uno de los lugares estratégicos para las elecciones nacionales. ¿Se quedará con Scioli? Yo creo que el cálculo que hace Espinosa básicamente es, digamos, el con Scioli candidato del kirchnerismo. Él es, ¿no?, jefe del PJ provincial. Por eso, además, la importancia que tiene su posición política dentro de la interna es lo que lo llevó a esa jerarquía dentro del partido. Sí, quizás él evalúa que como no hay un candidato, digamos, todavía señalado con el dedo de la conducción para el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, creo que tiene esa expectativa. Igual otro... los lanzamientos que se están haciendo, digamos, alrededor, en el kirchnerismo, alrededor de Scioli como para disputar, yo creo que son más que nada para conseguir acuerdos sobre las candidaturas, sobre por ahí el posicionamiento de los candidatos. Yo creo que Scioli es el candidato del kirchnerismo. Por una razón muy sencilla, ¿no? Los supuestos contendientes, si querés... Contrincantes. Si querés Urribarri, si querés Tayana... Kicillof, anotalo. Si querés el mismo Randazzo, están muy lejos de la intencionalidad de voto que lamentablemente muestra Daniel Scioli. Sí. Y digo lamentablemente, no por digamos cuál es. Yo creo que cada uno es libre de elegir sus candidaturas, pero analizando la gestión provincial. Una cosa, Scioli se apura también a lanzarse oficialmente por su, digamos, hay intendentes del conurbano que también son parte de esa llave electoral que te digo, que se la estaban pasando para el masismo. Sí, se apura por eso. Hay unos cuantos, pero yo creo que lo que él trata de demostrar es que tiene cierto autonomismo con respecto a la conducción de Cristina Fernández, ¿no? Sí. Por ahí para los díscolos o para los que no son tan kirchneristas. Yo me acuerdo un momento que Cristina estaba enferma, que estaba con licencia, cuando fue, creo que lo operaron de la cabeza que tenía no sé cómo se llamaba, eso que después que le hicieron la trepanación y le sacaron el... coágulo. El coágulo, ahí va. Le sacan el coágulo. Me acuerdo que la Casa Rosada estaba en parte acéfala porque, digamos, mucho peso el señor Budul y el señor vicepresidente no tiene por ser un cadáver político a partir de su malversación en plena investigación, ¿no? Vamos, que encima avanza, sigue avanzando en la investigación contra Vudú. Pero nos hemos olvidado un poquito de Vudú. Sí, ¿no? Pero bueno, recordando esa imagen de la Casa Rosada en parte acéfala, Scioli conoce la Casa Rosada hace bastante, estuvo muy cerca de, y estuvo, bueno, siendo vicepresidente de Néstor Kirchner, y se lo veía como, en parte, bastante empoderado, o sea, se lo veía... yo esto lo vi por televisión, como vos viste el paro por televisión, esto yo también lo vi por televisión. Dando órdenes ahí en el patio de la Casa Rosada, manejándose como un futuro líder y que estaba bastante familiarizado con el lugar. Así que puede ser que tengas razón en ese sentido. Que igual esperemos no que no tenga la tormenta de Santa Rosa y que no sea turbulento, sino que sea turbulentísimo su viaje a la Casa Rosada. Y puede ser que se cumpla esta gran máxima, que todo gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca llegó a ser presidente de la República, ¿no? Quizás muchos estemos totalmente de acuerdo y además convencidos de que tenemos la urgente e imperiosa necesidad de proponer, proyectar y concretar un nuevo esquema de representación y construcción de poder, ya que la hora existente no solamente nos ha demostrado su incapacidad, sino que además parece satisfecho de su conformismo y su comodidad dentro del status quo imperante. También la mayoría parece estar convencido de que el sistema que llamamos democracia es el camino para construir esa nueva representación. Así lo manifiestan en su teoría y en su práctica los que incluso proponen la construcción de los socialismos de nuevo cuño. Los intentos de alternativas radicales al capitalismo parecen haber quedado desprestigiadas y las ideas al respecto ya no forman parte ni siquiera de los debates de la clase política, que más bien está convencida de encontrar los remedios para los males sociales endémicos dentro de las bondades del capital y no en prácticas antisistémicas. Quizás tenga razón un estudioso que dice que la sociedad disciplinaria, caracterizada por Michel Foucault, ya no tiene lugar, y que el hombre se ha convertido en empresario de sí mismo y en más productivo autoexplotándose, y que la sociedad ya no reclama nada a los mecanismos de control, porque la explotación también es posible sin dominio. Por eso preferimos el consenso a cualquier coste y no la rebeldía. Cuando oigo la clarinada de los patos y queñalos, son los guerreros armados que vuelven de una patriada. Tiroñando de una trampa, de repente vi la estampa de un zorro muy afligido. La bruja duerme en el árbol, el sueño de su dinero, el ancao en un silbido, un corazón santiagueño. En el 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia y en Radionauta FM 106.3. El tema folclórico se lo dedicamos al mayor folclorista que circula por acá, por el Centro Social Olga Vázquez, el compañero Antulio, que dejó su corazón en Santiago. Desde que en 1984 se produjo la explosión de una fábrica de pesticidas en Bhopal, una ciudad de la India, matando a miles de personas, la activista ecológica Vandana Shiva decidió crear los bancos de semillas, que se encargan de rescatar, conservar y potenciar a estos elementos, y así proponer una agricultura alternativa frente a la agresividad de las multinacionales como Monsanto, que con sus transgénicos y sus químicos tóxicos tratan de controlar, privatizar y administrar lo que comemos, poniendo como excusa o pretexto la escasez de alimentos y la ambigüedad de los informes científicos acerca de la inocuidad de los transgénicos. Vandana sostiene con argumentos que es falso que estos sirvan para alimentar al mundo y que las grandes corporaciones de la agricultura solo piensan en los beneficios económicos, agravando no solo la malnutrición y el hambre, sino también produciendo intoxicaciones y enfermedades con sus químicos fertilizantes y pesticidas. Un llamado de atención para los gobiernos latinoamericanos, particularmente Argentina, que ha firmado un convenio con la multinacional para desarrollar una planta de semillas en Córdoba. Mientras el mundo viva bajo las reglas de las grandes corporaciones, la democracia seguirá muerta, matando al planeta y a las personas, dice Vandana Shiva. Semillas patentadas, agronegocio con químicos que envenenan el medio ambiente. ¿Cuál será entonces el beneficio que ofrece la multinacional Monsanto? Creo que todos esperamos una respuesta a esta pregunta que queda pendiente. Reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. We'll be right back. 20:55 en esto que es Prohibido Cumbia. Radionauta FM 106.3. Y contradictoriamente con lo que venimos pensando, Holguín escribió: ¿qué sabes de la India? Que es un país que tiene aproximadamente 100 mil millones de habitantes. Mil y pico. Arriba de 1200. Bien. Y que tiene una cultura ancestral muy rica. Muy rica, sí. No solo en sus comidas, sino en sus formas de ver el mundo, en sus formas de vestirse, en su forma de adorar a los animales, en sus formas de consumir sustancias alucinógenas, en sus formas de escuchar música. Me encanta la India. Y yo por ahí viste referencia de amigas, clase media bastante solvente, que han ido un poco en viaje de turismo místico, diría. Sí. A ver los gurús, Sai Baba. Hay una película que vimos hace poco aquí en el Olga Vázquez, en el ciclo de cine Otra Ventana, que es la película esa del viaje a la India, que hacen tres hermanos por un tren largo, van a buscar a la madre y que van pasando diferentes dificultades, sobre todo por su forma occidental y europea de ver el mundo y sí. Encontrarse con una cultura totalmente diferente. El cine de Bollywood. Así le llaman. Bollywood. Es una de las industrias más rentables ahí en la India. Y después había leído un... A mí me gusta Martín Caparrós como escribe. A mí también. Más allá de su pensamiento ideológico que parece haber pegado un volantazo. Pero había leído Sai Baba. Dice, la India antes que nada huele, decía ahí en ese libro. Brutalmente huele. El libro se llamaba, o se llama, Dios mío, un viaje a la India en busca de Sai Baba. Hoy en día, Guillermo, Narendra Modi es el primer ministro de la democracia con más población que existe en el mundo. La India, la mitad de cuyos 1.200 millones de habitantes, por ejemplo, no cuentan en sus viviendas con elementos sanitarios como los inodoros. Situación que es más aguda en las zonas rurales, lo cual obliga a sus pobladores a buscar la calle o los descampados para hacer sus necesidades. ¿Suena muy occidental lo que digo? No. El líder indio dice, vengo de familia pobre, sé lo que es la pobreza y la dignidad de los pobres empieza por los retretes. Modi es hijo de un vendedor de té y ha sido jefe de gobierno del estado de Gujarat antes de llegar al cargo de primer ministro en un país que se ha convertido en una potencia capitalista, pero donde un 30%, o sea, más de 350 millones de seres humanos, viven en la miseria. El primer ministro indio, no olvidando las reglas del capitalismo, ha anunciado, además de los retretes, un programa llamado de economía popular que incluirá la posesión de una cuenta bancaria y el fomento de pequeños créditos, sobre todo para el campesinado, con un tope de $1,500 y el impulso de nuevas tecnologías. De religión, felizmente, ni una palabra. Freedom shore.

Hay una discusión que tiene que ver con el país puerto y esa conformación que a partir de 1880 se empieza a consolidar, no sin tener crisis de por medios. Yo estuve buscando un poco la historia de diferentes propuestas que han surgido de diferentes diputados o referentes de la política nacional a través de la historia de trasladar la capital federal hacia otro lugar. Por ejemplo, hubo más de 40 propuestas. Sarmiento, por ejemplo, en su obra Argirópolis, propone trasladar la capital a Martín García en 1850, que iba a ser la capital de los Estados Unidos de América del Sur, que incluía a Argentina, Paraguay y Uruguay. ¿Martín García es la isla? Es la isla Martín García. Wow. Ahí tenés una forma de ver que el puerto iba a seguir siendo la forma de sacar toda la producción hacia el Atlántico como una colonia. Muy a la conveniencia de Buenos Aires. Exactamente. En 1868, 1869 y 1873, el Senado sancionó las leyes que ordenaban trasladar la capital a mi querida ciudad de Rosario. Todas fueron vetadas por Mitre y Sarmiento. También puerto. También ciudad puerto. Ahí se jugaba otra cosa. Se jugaba el poder del interior contra la oligarquía y la élite porteña portuaria. Sí, en Santa Fe jugaba fuerte en esa liga. Sí. En 1871 se sanciona la ley 620 que propone que sea Villa María y fue vetada por Sarmiento. Córdoba. Villa María, Córdoba. Exactamente. En 1900 el senador Pellegrini lanzó un proyecto para crear una nueva provincia con parte del territorio de La Pampa y Buenos Aires con capital en Bahía Blanca. Por eso el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y también el diario La Capital de Rosario. El diario La Capital de Rosario es uno de los diarios más viejos del país, no si es el más viejo del país, que implicaban... ¿De derecha como La Nueva Provincia de Vicente Massot? Y sí, es de Ovidio Lago. El Ovidio Lago fue uno de los tantos oligarcas que tuvo la provincia de Santa Fe, que también se puede decir que ha jugado intensamente en lo que es el progreso a... De la provincia y la nación, pero siempre pensando en que el progreso es para unos pocos, para una clase iluminada. Y bueno, si rastreamos quizás encontremos las manos manchadas de pueblos originarios también, de estos grandes pensadores como Sarmiento. En 1910, el gobernador general Inocencio Arias, de la provincia de Buenos Aires, anuncia su intención de que la capital sea la ciudad, mi querida ciudad de La Plata. Ahí se jugaba otra cosa. Después de que se quitara la capital de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad capital, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, hubo una gran discusión. Yo estuve buscando qué implicaba económicamente y políticamente el traslado de las capitales. Y más allá de esto de la ciudad puerto y la ciudad y el desarrollo interior, tuvo que ver en esos años de 1880, 1890, 1900, principio de 1900, también 1910, una cuestión que tiene que ver con lo económico en el sentido de la creación de un Banco Nacional, un Banco Nación, la creación del Banco Provincia de Buenos Aires, la cuestión del puerto y de la aduana, de cómo se cobran los impuestos del exterior y cómo se redistribuyen, la creación de una moneda propia nacional y todo eso en relación a los préstamos y la deuda externa con la Gran Bretaña. Ese complejo económico-político implicaba muchas discusiones en la cuestión del desarrollo económico y bueno, cómo Buenos Aires tenía el mayor poder político económico y todo lo que tuvo que en parte ceder y en parte no cedió, porque recordemos que si la capital de la provincia de Buenos Aires estuviera en la capital federal, el banco que predominaría sería el Banco de la Ciudad de Buenos Aires por tener el puerto ahí en la misma ciudad, y por tener sobre todo la capacidad de que su territorio provincial, que es muy, muy, muy extenso, tengan un desarrollo productivo ponderante y en consonancia con el desarrollo del puerto, poder sacar toda la materia prima que se produce aquí en la región. En toda esa política y rosca del Partido Conservador, el PAN, el viejo Partido PAN, se fueron desarrollando las historias de cómo, por ejemplo, cuando se desquitar o sacar la capital de la provincia de Buenos Aires de la ciudad de La Plata, también estaba de por medio la discusión de la capital federal. ¿Y vos te imaginás la capital federal en esta ciudad, Holguín? Mirá, ya me imagino tantas cosas. Todo esto que me estás diciendo para mí es nuevo. Después recomendá el libro que te ha servido en algunas cosas como fuente, porque es un muy buen libro. En 1925, Alfredo Hudson, en su libro Argentina Nueva Geometría Política, propone un punto equidistante entre Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Ahí ya hay otro pensamiento con el hecho de sacar la capital del puerto y pensar en un desarrollo regional. Sí, igual, siempre, digamos, acorde con los intereses de los ganaderos, de los terratenientes de La Pampa. Ahí me va siguiendo, ¿no? Alguien, eso me encanta, que vaya siguiendo a dónde viene la cuestión del poder. En 1942, Leopoldo Velasco, en su libro La Cuestión Capital de la República, problema impostergable, ahí va. Es una palabra difícil. Sí, no, pasa que aparte, yo insoportable había puesto, digo, no, un problema insoportable no es. Tuve ahí un déjà vu. Es un problema impostergable. Y propone, Leopoldo Velasco, en ese libro, en el noroeste de La Pampa, que esté la capital de la República Argentina. Siempre, como vos venías diciendo, el interés ganadero. En 1950, Alcides Greca, en su libro Una nueva capital para la nación argentina, propone a Río Tercero y en las inmediaciones de Río Tercero construir la que se llamaría General San Martín, la ciudad de General San Martín, la capital de la República Argentina. Siempre Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, siempre pujando a ver quién la tenía más larga. En 1964... Teodosio Pizarro y Celestino Gelsi, legisladores cordobeses, presentan un proyecto para que sea la ciudad de Córdoba. Ya ahí, pensando más en grande, pensando igual, de igual forma, pensando en otros intereses que no eran únicamente los ganaderos, sino también en lo que eran las familias también pudientes de lo que es el norte argentino, ya tanto Tucumán, Salta, La Rioja, que bueno, tenemos ahí un territorio feudal que hay que descolonizar también. Sí, ahí también puede haber influido, digamos, la rivalidad en los cacicazgos. Creo que en esa época ya estaba Amadeo Sabatini, un notable cacique radical, ¿no? Exactamente. En 1964, el diputado radical Atualfo Pérez Aznar propuso que sea Mar del Plata. Otra vez la discusión de la capital puerto. Creo que hay un fotógrafo platense con ese apellido, Pérez Aznar, Ataulfo Pérez Aznar. En 1973, el senador Francisco del Cerro propone que sea Santiago del Estero. Kirchnerismo entonces puede retomar este proyecto o no tiene nada que ver? Lo que pasó que a partir de eso hubo algo en el medio que pasó y que es fundamental y que vos al principio lo mencionaste. Escucha esto. Marchar al sur, al mar y al frío. Proyecto Patagonia. Sí. O la fundación de la Segunda República. El 15 de abril de 1986, y refrendado por la ley 23.512, Raúl Alfonsín propone trasladar a Viedma y Carmen de Patagones separadas por el Río Negro. Estuve viendo una foto de ese momento de Carmen de Patagones y Viedma, y el río en el medio, y es una ciudad bastante amplia si las unificás. Estuvo muy cerca de concretarse. Sí. El presupuesto costaría entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Eso en parte fue lo que hizo que se pusiera en el congelador, porque en el 89 empezó la verdadera rosca a partir de realmente, ¿tenés plata o no tenés plata? ¿Inflación o no tenés inflación? ¿Tenés recursos o no tenés recursos? ¿Tenés poder político? Y no sé. Claro, imagínate, era mucho más disparatado y más loco, si querés, lo que pasó en el vecino Brasil, en donde lo de Brasil aparecía una cosa totalmente sobredimensionada y sin embargo se concretó. Sí, el proyecto de quitar la capital de Buenos Aires implica varias discusiones. En parte, hay te voy a tirar algunos números que hicieron las encuestadoras X. Hay un 47% de los encuestados que está a favor y el 26% en contra en esa encuesta que hizo la consultora X. ¿Y qué implica? Bueno, y ahí te iba a decir cuáles son las discusiones. O sea, por ejemplo, reactivar en otro lado del país que esté menos desarrollado, como por ejemplo el norte argentino, en el sentido de lo que ya hablamos, el manejo medio feudal que se tiene sobre la población, y aparte sobre todo con cierta política, yo pensando en el Chaco, en Santiago del Estero, de extensión de la frontera agraria a partir de los grandes terratenientes y la expulsión de los pueblos originarios y del campesinado que se autoabastece. Eso puede que implique una rediscusión sobre ese sujeto social y que tenga que empoderarse y poder, en todo caso, si se está siguiendo un desplazamiento, bueno, en vez de que se vengan a la capital federal, a Buenos Aires, que vayan a Santiago del Estero y que la peleen ahí. Y bueno, y muchos de los porteños de lo que dicen, bueno, si acá la ciudad está saturada, estamos llenos de piquetes, hay desocupación y delincuencia, bueno, sí, saquemos la capital de acá. Entonces los porteños en gran medida estarían de acuerdo. Solo por el hecho de que le saquen los piquetes de su ciudad y que vayan a hacer el piquete en Santiago del Estero. Eso en parte es una de las discusiones que se abre. La otra discusión es realmente el país puerto y el país del desarrollo interior. Si vos pensás en el éxito que tuvo el plan de construir Brasilia, en el sentido de que, más allá del desarrollo del interior que puede generar una ciudad, es la administración política y el poder, o sea, el centro de gravedad de poder del país estaría en otro lado, y eso serviría en parte para politizar y rediscutir hacia dónde va la Argentina contemporánea. Yo te iba a apuntar en ese sentido, digamos. En Brasil, lo administrativo está en Brasilia. Ahora, el desarrollo indudablemente sigue pasando por otros lugares que no son Brasilia. Sigue pasando por San Pablo, sigue pasando por Minas Gerais. Y el poder político también sigue estando en estos dos polos. San Pablo, Minas Gerais. Claro. Si querés, con un tercero en discordia que puede llegar a ser Río de Janeiro. Pero Brasil es solamente capital administrativa. Bueno, por eso no vamos a pensar de que si se traslada la capital a Santiago del Estero, de repente los santiagueños todos van a tener trabajo en los ministerios que se lleguen a construir. No, y es posible que les complique la vida y hasta dejen de disfrutar de su siesta. Por eso para mí la discusión va por otro carril, y espero que esto lo tenga en cuenta Julián Domínguez, que no sea puro humo para su proyecto presidencial. La cuestión es, si se cambia la capital federal y se la lleva a Santiago del Estero, yo en parte estaría de acuerdo. Implicaría discusión no solo de modelo político, sino de modelo económico de desarrollo, de seguir pensando de que las materias primas que se generan aquí dejen de ser materias primas, y sino que sean productos elaborados y que primero nos autoabastezcan a nosotros. Pensar en que ese desarrollo económico también sea extensivo hacia otras áreas del país, no solo con la mirada en el Río de la Plata, sino que sea, por ejemplo, la cordillera, el sur argentino, otros polos de producción que no sean meramente extractivistas, pero que tengan una incidencia política en el desarrollo del país, y no solo del país, sino con la integración en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver cómo ven Latinoamérica los venezolanos, los colombianos, los, si querés, algunos peruanos, que tienen cierta discusión de nuestra América, de la patria grande y digamos, la Unión Latinoamericana, el mapa se da vuelta Y el norte sería el sur, y es hacia donde tendría que apuntar el desarrollo político, económico, cultural. Es hacia el sur, seguir retomando la cultura propia y empezar a conocer qué hay en el lugar más austral del continente. Es muy bonito, pero permíteme que te manifieste mi escepticismo. Yo creo que es difícil que el chancho chifle. Caminarlos, yo no encuentro la salida. acordás, Guillermo, cuando hicimos de Soledad y Rabia el programa sobre Latinoamérica el año pasado? De paso, le mandamos un saludo muy grande a nuestro catedrático Martín Obregón. Y también a Anabela. Anabela Violás. Nuestro recorrido fue extenso, pero hubo algunos países que quedaron por fuera. Uno de ellos es el protectorado norteamericano, Puerto Rico. Estuve leyendo una historia, si querés, que no tiene trascendencia. Es cuando un destacamento policial llamado pretenciosamente Escuadrón de Control del Vicio organiza una requisa en 1995 en la disquería de San Juan para llevarse todo tipo de grabaciones que supusieran la incitación al sexo, consumo de drogas o violencia. Años después, en el 2002, en el Senado de ese país, se debatió sobre el llamado perreo, ese movimiento sensual y sugerente que a muchos les parece obsceno o les parecía obsceno. Por supuesto que, contrariamente a lo esperado, la campaña moralizante fue la mejor publicidad para el éxito masivo del reggaetón. Jorge Duany, en su libro La Nación en Vaivén, describe un territorio exótico, exuberante, y que nunca tenemos en cuenta cuando se piensa en Latinoamérica. Hay más puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos que en la isla, de la que se dice que es más pobre que el estado más pobre de Norteamérica, a la que está libremente, y ese libremente entre comillas, asociada, pero es más rica que el país más rico de América Latina. Una isla cuyos habitantes hablan y bailan en su mayoría en español, que cobra y piensa en la moneda verde, en el dólar, y no precisamente en la ecología. Luis Rafael Sánchez es un escritor boricua, autor del libro La guaracha del macho Camacho. Este escritor dice que esa moneda es el lubricante que engrasa las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y este lubricante, él le llama materialismo mágico. Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. And you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. bluebirds, we're the bluebirds, we're the bluebirds, we're the bluebirds. Radionauta FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Seguimos en Prohibido Cumbia, ¿no? Exactamente. Me gustó cómo lo coordinamos. Guillermo Foro de Abogados y Militares en la Ciudad de Buenos Aires. Un nombre rimbombante por la justicia, la concordia y la libertad. Un hotel de retiro. Fue el 19 de agosto. Ahora, para los paranoicos tranquilos, no lo organizó Clarín. ¿A qué te recuerdas si te dicen que hay un plan sistemático de demolición del orden institucional de nuestras sociedades, manejado por el resentimiento de unos pocos y falseamiento de la historia que divide a nuestros pueblos? Teoría de los dos demonios, para objetar los crímenes de lesa humanidad que se imputan para condenar a los militares de la dictadura latinoamericanas. En el foro argumentaron que los crímenes están prescriptos porque hubo leyes de amnistía y perdón, lo que implica, para ellos, que se juzgó dos veces la misma causa y que la justicia condena a quienes han sido garantes del orden constitucional. Felizmente, nadie se animó a calificarlos de patriotas heroicos a los militares condenados. El organizador, un abogado, Gerardo Palacio Hardy, quien dijo que recibió un llamado de alguna de las secretarias del gobernador Daniel Scioli expresándole el deseo de que se cumpliesen los objetivos de la reunión. Si mintió y o exageró, no lo sabemos. Sí que hubo otros personajes como Alberto Solanet, a quien le dio la cara para manifestar que hay una revolución cultural granciana para socavar las bases de la sociedad, debilitar a las Fuerzas Armadas, a la justicia y a la Iglesia, que una estrategia de poder que continúa por otros medios lo que fue la etapa guevarista, poniendo como ejemplo la destrucción del monumento a Colón y el casamiento entre homosexuales. Solanet no dijo qué sustancias espirituosas tomó para tener esas visiones. Radionauta. Haciendo la ciudad sonora. En el aire transmite Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Adiós, compa y gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compa, y lo voy a matar. ¿Por qué? Por decirme gato, aquel gato encerrado y ahora mismo en el acto, te lo voy a explicar. El gato caza el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca tiene dos tarros. Tú ven, ay, lo mato, ay, ay, lo mato, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme. Decirme gato, ay, lo voy a matar. Padre que tanto lo quiere, ay, lo voy a matar. Me dijo gato, ay, lo voy a matar. Ay, lo voy a matar. Ay, chiquito le dicen perrito, pero cuando es grande le dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito le dicen cabrito, pero cuando es grande le dicen ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme. Voces que suenan en el 106.3. Unos gorilas importantes en esta reunión, ¿eh? Escucha esto. En la Argentina, sin pegar un solo tiro, han consumado la revolución más profunda y destructiva de la historia. Resumió uno de estos, yo no los quiero ni nombrar. Igual está bueno hacer un listado con nombres y apellidos, porque ahí tenemos una reunión muy importante de los garcas y genocidas más importantes de Latinoamérica, que ven en Buenos Aires un lugar que o les es favorable, o quieren reconquistar, o no sé, lo que decía de la revolución gramsciana. No sé si ha leído Gramsci, el tipo este. Es la guerra de posiciones, era del asalto al poder a la guerra de maniobras, que es la diferencia, la discusión, la diferencia entre cómo concebir el poder. El poder no es algo que se toma, sino es una relación social y política que se va construyendo y que tiene variaciones según la etapa histórica. Este tipo piensa entonces que la revolución cultural, esa que propone, no dice Gramsci con palabras cultural, pero esta revolución. Sí, se refiere a lo cultural. Sí, esta revolución cultural estaría en marcha y están reconociendo en parte que son derrotados en este siglo, o por lo menos una victoria parcial del lado del pueblo. Eso es lo que están caracterizando la derecha genocida de este continente. Sí. Está bueno hacer ese análisis, ojo. Bueno, es un análisis que ya lo viene debatiendo, por ejemplo, la derecha chilena, sobre todo. Pero, ¿viste qué cantidad importante de gorilas? Hubo chilenos, al de Bolivia no lo dejaron venir, hubo un contraalmirante retirado venezolano, que tienen el mismo planteo y la misma mirada, digamos. Sí, el análisis político que hace, me interesa, el análisis político que hacen y que vienen viendo, digamos que en parte hay una derrota cultural en base a la visión que se tiene en la actualidad de lo que fueron los procesos de dictaduras militares aquí en Latinoamérica. Eso por un lado me parece interesante, y por otro lado lo que me parece interesante es que se vienen preparando para seguir siendo juzgados. Por ejemplo, lo que estaban discutiendo era, por ejemplo, uno de los proyectos que tiene un diputado de impedir que el Poder Ejecutivo dicte absoluciones o quitar penas o indultos, firmar indultos. Que el Poder Ejecutivo no tenga esa posibilidad. Sí, o sea, o que se dicten leyes en el sentido de que se han dictado en Uruguay y en Brasil, leyes de amnistía que después no puedan ser revertidas. Ahí básicamente yo creo que si hay un cambio de signo en el próximo gobierno en Argentina, yo creo que viene en ese sentido. No en vano, digamos, hace rato que están con el discurso de la reconciliación nacional, que hay que olvidar el pasado, que no hay que tener memoria, porque básicamente es eso lo que plantean. También, acordate, estuvo el ex jefe de los servicios de inteligencia, Juan Bautista Joffre, el Data, durante el Menemato, y la inefable Cecilia Pando. Así que bueno, les decimos que si están caracterizando de eso, me alegro. Me alegro que sean los comandantes de la derrota, de su derrota histórica. Y van a seguir apareciendo los nietos, vamos a seguir recuperando la historia y los vamos a meter a todos presos. Prohibido cumbia. Al lugar tan recordado, el otoño con su tristeza tiende un manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados y también sus bellas promesas. Solo quedan unas hojas viejas. Esas hojas, tantas huellas de enamorados y también sus bellas promesas. Solo quedan unas hojas viejas. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI. Prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Plata, en Radionauta FM 106.3, y en esto que es particularmente prohibido cumbia, donde la cumbia no está prohibida. Por eso somos contradictorios, por eso te decimos también que llames al teléfono 451-6917 o nos escuches por internet, por Radionauta FM, por radionautafm.wordpress.com. El hecho de ser mujer en la época de la dictadura, en un centro clandestino de detención, implicó ser víctima de violencia sexual. Estos actos aberrantes formaron parte de los métodos de dominación y destrucción masiva de personas y eran utilizados por todos los terrorismos de Estado en Latinoamérica. Miriam Lewin y Olga Wornat han escrito y publicado Putas y guerrilleras, un libro que hay que leer como el testimonio de una resistencia que ennoblece y dignifica las luchas de género. En una sociedad global que sigue siendo violentamente patriarcal y falocéntrica, la lectura de Putas y guerrilleras no solamente es recomendable, también resultará aleccionadora y estimulante, sobre todo para los que pensamos que nunca habrá olvido ni perdón para los genocidas asesinos y sus cómplices ideológicos. ¿Y qué me importa a mí que me desprecies? Te voy a hacer saber que soy un hombre y que de mí no se burla si el que quiere. ¿Y qué me importa a mí que tú me digas que nuestro amor para siempre terminó? Me da lo mismo que me odies o me quieras, pues de mi parte la cadena se rompió. Porque tú me despreciaste, no creas que estoy llorando. Otras mejores que tú a mí me están esperando. Otras mejores que tú a mí me están esperando. Si al fin y al cabo nunca te he amado, hay otras mejores que tú, que a mí me están esperando. ¿Y qué me importa a mí que tú me digas que nuestro amor para siempre terminó? Me da lo mismo que me odies o me quieras, pues de mi parte la cadena se rompió. Porque tú me despreciaste, no, no creas que estoy llorando. Otras mejores que tú a mí me están esperando. Otras mejores que tú a mí me están. Prohibido cumbia. ...21:52... Radionauta FM 106.3... y esta es la parte que más me gusta del programa, Holguín. Y dale, dale, dale, dale, ro. Y dale, dale, dale, dale, ro. 9 puntos tenés, Holguín. Tranquilo. Igual no me entusiasma tanto en el sentido de que, viste, es el clásico más predecible del fútbol argentino. Siempre le ganamos a Racing. Está chicanero. 9 puntos también tiene Central. Estaría cuarto. Arriba de Central está Newell's. ¿Qué va a hacer? Con 11 puntos. Vélez 12. Está segundo. Y bueno, y hay que hablar de River. Si tengo que... 13 puntos River. Si tendría una mirada objetiva acerca del partido entre Racing e Independiente, te podría hasta decir que Racing mereció un mejor resultado, pero no pueden con la historia. Ese es digamos, mi conclusión. Independiente le ganó, Racing jugó mejor, mereció empatar y quizás hasta ganar el partido. Y Avellaneda tuvo de vuelta la posibilidad de tener el clásico de su ciudad. ¿Y cómo viste vos la tribuna? La tribuna, ¿cómo la...? Colmada, muy, muy... Con ganas de... O sea, vuelve, cuando vuelve. Como en sus mejores tardes. Y yo no me entusiasmo en el sentido de que no creo que Independiente, digamos, tenga un equipo como para jugar, para disputar arriba. Pero este campeonato tiene una característica muy especial. No hay descensos. El próximo campeonato va a ser una cosa enorme, sobredimensionada, en donde van a participar 30 equipos. Yo creo que es una oportunidad para que la mayoría de clubes, sobre todo los grandes que tienen muchas deudas, que es el caso de Independiente, vayan sacando jugadores de las divisiones inferiores, los vayan fogueando. Y creo que si hay una dirigencia inteligente, yo creo que el objetivo tendría que ser este. ¿Fuiste a la cancha, alguien? Desde el último partido que he visto ha sido Estudiantes 1, Independiente 1, el año 1994. Hasta el año 1994 iba a la cancha todos los domingos, infaltablemente. Si no iba a la cancha de Estudiantes, iba a la cancha de Gimnasia, o si no, a la cancha de Independiente. Y después, bueno, he ido con amigos a muchos estadios de provincia, y los sábados, con amigos entrañables, cuando Gimnasia jugaba en la B, yo los acompañaba, no siendo hincha de Gimnasia, los acompañaba cuando Gimnasia estuvo, creo que cerca de 5 años antes de volver a ascender, desde 1979 que se fue al descenso hasta el año 84 que volvió a ascender a primera, cuando le ganó una final bastante recordada a Racing y con un gran equipo. Bueno, voy a ver cómo estuvo, porque a mí me gusta analizar esto, que es cuando el equipo vuelve a primera, en el clásico, se vive de una forma como si fuera un campeonato, y la salida del equipo que es local, en este caso, porque no hay hinchada visitante, explota el estadio. Voy a ver cómo fue la salida del Rojo y cómo explotó la cancha de Independiente. Por otro lado, y no es menos importante, ya vamos a hablar de River, que River es uno de los candidatos interesantes. Jugando muy bien al fútbol. Sí, pero bueno, el efecto Rabarrena hay que hablar. A mitad de semana lo echaron a Bianchi y se dio la casualidad, no sé si la casualidad o la causalidad, no sé, alguien, qué interpretación tenés vos, de por qué volvió la victoria a Boca. Mirá, yo creo que lo que ha sucedido con Boca es la mayor prueba de que cuando los jugadores no quieren, el técnico tiene que irse. Le dieron un golpe de estado. A ver, no existe. No. La magia en el fútbol existe con las individualidades. No hay un técnico que sea un mago en el fútbol. Y ya no le pueden echar la culpa a Riquelme, parece. En 2 días, el Vasco Arruabarrena no puede haber cambiado, digamos, el perfil de un equipo como Boca, que venía a los tumbos, en un 100%, por más cambios que haya realizado. Tuvo otra disposición táctica. Imagínate si Bianchi hubiera seguido este domingo en el partido contra Vélez, después que Vélez le hace el primer gol, sí, y Boca perdía por 5 goles. Sí, sí, sí. Es lo que vi, es lo que justamente iba a decir. Vi el primer gol de Vélez. Correa, fue un golazo. Golazo, tremendo. Y lo vi al Vasco Rabarrena mirando a toda la tribuna como esperando la lluvia de puteadas. Estaba mirando así como, ¿viste cuando tiene los ojos desencajados? Y como desorbitado mira la tribuna así a ver si bajaba una puteada, y de repente, ¡vamos, vamos, vamos! Da, da, da, da. Empezó, viste, como, bueno, esto depende de mí. Se dio cuenta que dependía de él. Y bueno, el efecto anímico a Rabarrena. Yo le voy a poner una ficha a Rabarrena. Otra cosa, no le pueden echar la culpa a Riquelme de nada. Boca está básicamente desnuda, su problema político está a la vista. Y quien mueve los hilos, la semana pasada, quedó demostrado que sigue siendo el ingeniero Macri. Cambiaron de perfil, el Cata Díaz se pareció a un jugador de fútbol. Gago, que juega cuando quiere, se pareció a ese crack que todos que fue la selección. Dicen ver, a mí particularmente no me gusta como jugador, menos todavía como persona, pero hay que reconocer que jugó un buen partido y en general todo Boca. Tengo unas palabritas para el fútbol de River. Y ahí también te das cuenta de que de River se fue un técnico que vende bastante humo. Ramón Díaz tenía mejor plantel del que tiene ahora Marcelo Gallardo y sin embargo salió campeón jugando un fútbol horrible. Sí, sí. La muñeca del muñeco, como te ahora dije con, antes. Ahora con menor plantel y menores individualidades, River está jugando al fútbol. Sí, juega muy bien River y es uno de los candidatos posibles. Le ganó a San Lorenzo y para la próxima fecha, hay un partido interesante que ya hemos apuntado, Holguín, y que tiene que ver con Vélez News Old Boys. Los chicos, en Liniers. Los muchachos de Newell's. En Liniers. Bueno, esperemos que tanto a Independiente como a Rosario Central le siga yendo bien en este torneo y que al finalizar estemos peleando arriba. Sí, sí, y que sea campeón central como tiene que ser, en algún momento tiene que volver la mística. Ahora saludamos a la... Están los compañeros del otro cimbronazo comiendo unas sabrosas galletitas, parece... Son del New Age las galletitas, viste, que tienen una composición macrobiótica que hace que sea, en teoría, sano, más sano. Lo que no es sano es lo que está haciendo Camila Cremonte desde el otro lado del estudio, que es una de las integrantes del otro cimbronazo, mostrándome la lengua con las pasas de uva y la crema que se le formaría con el almidón de la galletita y la saliva de su boca. Camila no sabe que todavía yo, por ejemplo, no almorcé. Nos vemos el próximo lunes. Voces que suenan en el 106.3. Stop.